A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy, en lo que continuamos en esta doctrina de la Iglesia, se hizo un poco larga porque son muchos los asuntos que hay en relación a la Iglesia. De hecho, nos atañe mucho a nuestra época en el plan de Dios. Y vamos a hoy tocar el tema de las ordenanzas en la Iglesia. Vamos a hacerlo de una manera puntualizando conceptos y simbologías. Y tendremos que terminar todavía con un tema más en el próximo estudio. Y así concluiremos esto y vamos a entrar a lo que es la última doctrina fundamental, que es la escatología o las últimas cosas, los últimos eventos. Ahí vamos a hacer más que todo una puntualización de eventos y así dejaremos concluido lo que es este estudio de doctrinas de la Iglesia, que hoy ya es el estudio número 50 que estamos llevando sobre doctrinas fundamentales. Desde que comenzamos con la Biblia hasta ahora estamos en el estudio número 50, así que calculamos que vamos a llegar unos cuantos más y creo que es el más largo que hemos hecho aquí en la congregación sobre un tema específico. Pero bueno, creo que vale la pena saber y entender un poco lo que el Señor nos ha dejado trazado en su palabra. Vamos a orar y ahí comenzamos entonces el estudio. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo y gracias una vez más por permitirnos estar juntos en comunión unos con otros, por sobre todo para estudiar tu palabra. Gracias porque ella verdaderamente es la que nos puede dirigir, ayudar y guiar a los conceptos que quieres marcarnos en nuestra vida espiritual, en nuestros pensamientos y también en todo lo que tienes para nosotros en tu plan. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla con libertad, con entendimiento y gracias por tu Espíritu que nos asiste para que no nos desviemos a doctrinas diversas, sino permanezcamos en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre nuestro, para que podamos seguir adelante con este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Las ordenanzas de la Iglesia es algo bastante importante, aunque para muchos por ahí es un tema medio secundario o de poco entender y conocer. Ustedes saben que mucha gente sabe, o por lo menos escucha siempre la palabra bautismo y la palabra cena o la frasecita cena del Señor. Pero no todos los creyentes, aunque creamos, no les queda muy claro. No lo entienden bien realmente cómo funciona el tema del bautismo o cuál es su significado principal. Aquí en la congregación siempre entregamos a los que van a bautizarse. Siempre entregamos un librito que dice Bautismo según el Nuevo Testamento. Es un librito que se lo regala a la persona que va a hacerlo y de esa manera así puede entender varios conceptos que hay. Las ordenanzas de la Iglesia tienen un carácter obligatorio. No son algo que lo hago si me siento bien, si puedo, si me parece. Tienen un carácter obligatorio y por eso se les llama ordenanza. Son algo que ha sido ordenado. ¿Pero por qué también se le llama ordenanza? Porque son simbologías de un acto espiritual que se hizo o se hace en el momento. Nosotros lo que hacemos solamente es simbolizar, dar una ilustración pública de lo que ha acontecido en nosotros en lo espiritual. Por eso se le llama ordenanza. La Iglesia de Cristo tiene dos ordenanzas. La nación de Israel tenía muchas ordenanzas. Ellos tenían lavamientos, tenían ciertas ofrendas, tenían ciertas oblaciones que hacer. varias cosas que por ahí para ellos era bastante tedioso cumplir todo eso, pero a la iglesia el Señor Jesucristo le ha dado dos. El bautismo en agua, no por aspersión ni de niños, ni por mojar cabeza ni nada, es en agua, y la cena conmemorativa o cena del Señor que él, las dos ordenanzas, él mismo las instituyó. Vamos a ver la del bautismo y vamos a ver también la de la cena del Señor. Ambas han sido instituidas no por los apóstoles, no por la práctica de la iglesia primitiva, sino el propio Jesús dijo que así se tenía que hacer. De esa forma se tenía que realizar. No importa el contexto en que vivamos, la cultura, la cantidad de gente y todo lo que pueda suceder en algunas áreas del mundo y de nuestro planeta, el bautismo siempre, siempre se tiene que hacer por inmersión. Ese es el bautismo que el Señor Jesús ha dejado trazado. Hay iglesias que, por ejemplo, practican el bautismo por aspersión. Ellos tiran así algo que salpica agua, lo ponen en un lebrillo y le tiran a la gente así. Bueno, es como que le hacen una pequeña lluvia, todos están bautizados. Ese bautismo no existe en la Biblia. Ahora, me acuerdo que cuando estudiaba en el Instituto Bíblico hace bastantes años atrás, ya en los años finales de los años 90, nos comentaba un profesor que en algunos institutos bíblicos y seminarios enseñan que en Hechos 2, por ejemplo, cuando los 3.000 se convirtieron a Cristo, y uno dice, sí, son muchos, imagínense un bautismo de 3.000 personas. A nuestra forma de hacer aquí, tendríamos que estar cambiando agua, no sé cada cuánta gente ya, porque se iba a ir tanta gente a bautizar. Pero ellos dicen que los apóstoles y los primeros obreros en ese momento, que empezaron a ayudar en la predicación y traducción del Evangelio cuando Pedro estaba predicando, dice que, bueno, se convirtieron los 3.000 y como no podían ir todos a bautizarse, dice que todos se bautizaron por aspersión. La Biblia no dice nada de eso. Uno mira en la Biblia y no hay ni una, algún indicio, ni que sea indirecto, implícito, que podamos decir se bautizaron por aspersión. Muchos creen que fue así. La Biblia dice fueron todos bautizados. La palabra bautismo significa, esta palabra está significando inmersión, colocar adentro de. Esto es el significado de la palabra baptizo del griego que viene y que nosotros traducimos al español parecido, pero decimos bautismo. Es la forma latinizada también del término que usamos nosotros en español, bautismo. Es como a nosotros nos sale mejor pronunciar y la conocemos mejor, y de hecho en la Biblia se tradujo así. Pero es lo que significa el término. Nosotros no podemos decir, bueno, es que ahora la situación es distinta, los tiempos cambian. Esa frase entre los modernistas es increíblemente patente y constante. Y es un pecado grave. Cuando nosotros creemos que por el contexto, por la cultura, o porque, bueno, estamos en tiempos distintos. Ayer estaba mirando, yo estoy en un grupo de teología latinoamericano y hay españoles, ingleses, y bueno, es un grupo de WhatsApp, pero que es para principalmente para obreros y para la instrucción profunda en temas de la Biblia. A veces me toca participar también en enseñanzas ahí, pero uno de los integrantes, obviamente de tinte bastante pentecostal, decía en un momento, porque habían puesto un video de unos bailanteros y demás cosas, y se armó una podrida entre unos cuantos ahí que no estaban de acuerdo y ya se mandaron bastantes mensajes picantes. Y entonces uno de ellos decía, de los defensores, por supuesto, hermano, cada país las culturas son distintas. Cada uno alaba como conoce al Señor. No, hermanos, no es así. La Biblia ha estipulado una forma de adoración, una forma de alabanza, una forma de canto y un orden. El propio Pablo le dijo a los corintios, yo siempre llamo la iglesia pentecostal, es la iglesia de Corintio, porque ahí se hacía todas las locuras que uno que pueda encontrar en una iglesia, ahí se hacía. Pero en el capítulo 14, Pablo le dijo, vamos, un versículo es el 15, de ese, el otro es el 40, pero en el 15 Pablo dice, oraré, pero oraré con el entendimiento, cantaré, pero cantaré con el entendimiento. Después en el 40 dice, hágase todo decentemente y en orden. Hay que saber, hermanos, que todo en la Biblia tiene un porqué. Y si Dios ha dejado una simbología para dar algún significado en lo espiritual de lo que nos ha acontecido, tenemos que respetarlo. Recuerden que el propio Señor Jesús, cuando vino al mundo, cumplió muchas cosas que estaban profetizadas de él, pero las cumplió así como decía la profecía, no como él vio el contexto de la época ya en la que él vino. Es cierto, muchas cosas cambiaron en relación a lo que era la vida de Israel, los cultos de Israel, habían ciertas variantes, porque desde el tiempo de los años en silencio, de los 400 años de silencio, muchas cosas entre la nación de Israel se habían cambiado. Pero las profecías de Jesús venían antes incluso que ya la nación de Israel fuera fundada, antes que nazca el que es el precursor de la nación de Israel, que era Jacob. Pero Abraham, sí, Isaac, pero Jacob es a quien se le llamó Israel, y vemos la expresión en el Antiguo Testamento muchas veces, los hijos de Israel. No dice solo nación de Israel o el pueblo de Israel, también hay incluso expresiones en el Antiguo Testamento, los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque de Jacob, que en el capítulo 32 de Génesis y 35 se ratifica el nuevo nombre que Dios le dio a Jacob, que ya no sería más llamado tu nombre Jacob, sino Israel. Bueno, cuando Jesús vino al mundo, él se preocupó e hizo todo lo que Dios había dicho de él, y él mismo en algunos momentos dijo que él cumpliría en el nuevo pacto, en el tiempo, mejor dicho, del final del antiguo pacto. Porque recuerden que la vida de Jesús transcurre totalmente bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento. Por eso mucho cuidado con algunas enseñanzas de Jesús y mucho cuidado con lo que Jesús estaba diciendo respecto a ciertos aspectos espirituales. Debemos tener en cuenta que él estaba hablando siempre a la nación de Israel y estaba hablando todavía bajo el antiguo pacto e iba a instituir el nuevo pacto, que es lo que vemos también en la ordenanza de la cena del Señor. Hasta el momento en que Jesús muere y hasta el que el Espíritu Santo no llega en Hechos 2, todavía la vida va bajo el antiguo pacto. Hay 10 días de un tiempo de transición que se hace entre el antiguo y nuevo, entre que Jesús se va y viene el Espíritu Santo. Esos 10 días, o sea, el día 40 después de la resurrección, el Señor asciende a la presencia de su Padre. En el día 50, que era la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, viene el Espíritu Santo en el día 50. En ese día entra en boga el nuevo pacto para Israel y para todos los gentiles que se vendrían o llegarían a ser parte de la Iglesia de Cristo. Todos esos miembros, tanto israelitas como gentiles, tenían que cumplir estas dos ordenanzas. Recuerden, por ejemplo, que aunque es un pacto, pero una de las ordenanzas que tenía la nación de Israel era la circuncisión. Esa ordenanza no se le ha dado. No se le ha dado a la iglesia. Pablo explicó que la circuncisión significaba como limpiar el corazón, sacar lo malo del corazón. Tanto en Romanos como también en Gálatas hace notar que la circuncisión daba un simbolismo a lo que era quitar lo que puede contaminar, lo que puede hacer que uno tenga una mala salud. En este caso la circuncisión era física, pero también eso atañe a lo espiritual, sacar aquello que no ayuda a una buena limpieza. Que no voy a entrar en detalles, pero espero entiendan lo que quiero decir. Pero hermanos, es importante entender que para Dios, cada ordenanza en el Antiguo Testamento para Israel y ahora estas dos ordenanzas para la iglesia son importantes de cumplirlas. Por ejemplo, el tema del bautismo, mucha gente no se quiere bautizar porque le mal enseñan muchas veces el tema del bautismo, pero no se bautizan porque dicen, yo no estoy preparado todavía. Yo no estoy preparado para el bautismo porque cuando yo me voy a bautizar voy a tener que hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y por qué no estás preparado? ¿Cuál es la preparación primaria para poder bautizarse? Recibir a Cristo como Salvador personal y tener el sello del Espíritu Santo, que es cuando se produce la regeneración y el nuevo nacimiento, como lo explica Jesús en Juan. Pablo lo dijo, la regeneración de nuestra vida, de toda nuestra vida espiritual. O sea, somos regenerados, somos nuevas criaturas. Cuando se produce todo eso, estamos listos para el bautismo. Porque el bautismo va a simbolizar eso, mi muerte con Cristo al mundo y mi resurrección con Él para una nueva vida, pero que la voy a comenzar a vivir y a aprender a medida que vaya avanzando en mis años de creyente. Esto es lo que mucha gente a veces no se da cuenta. Le quieren dar un carácter espiritual al bautismo más allá de lo que es. Recuerden, hermanos, el bautismo a nadie le da ni más ni menos cielo. El bautismo es una ordenanza que hay que cumplirla. En el momento que usted reciba a Cristo, lo tiene que hacer. Lo mismo, la cena del Señor es una ordenanza obligatoria. Estoy obligado a participar porque el Señor lo ha dicho. Haced esto en memoria de mi mandamiento. Acá no es que nosotros podemos elegir, yo hoy sí voy a participar y mañana no. Hoy estoy en comunión, mañana no estoy en comunión. Justo hoy domingo se hace la cena del Señor en la iglesia, hoy no estoy en comunión. Usted en el banco se puede poner en comunión. Antes del acto de la Santa Cena puede pedir perdón por cualquiera de sus pecados, porque recuerde, es un acto ambas. Tanto el bautismo como la ordenanza son algo personal, algo que se hace individualmente. No es algo que se hace colectivamente, lo hacemos colectivamente, pero participamos en forma individual. Recuerden que si yo participo indebidamente en la cena del Señor, dice, come y bebe juicio para sí, no para todos. No es que la iglesia se afecta si alguien come indignamente, es ese creyente, este hermano o esta hermana que ha participado indignamente, o sea, sin saber. Y la indignidad en la cena es no saber el significado de la cena del Señor. Por eso los corintios fueron fustigados por Pablo, porque ellos no entendieron qué era la cena del Señor. Ellos lo tomaron como una fiesta, como una gran pachanga en la iglesia. No la entendían. Por eso Pablo les refutó y les hizo ver que algunos de ustedes vienen con grandes comidas y grandes bebidas y otros apenas están comiendo quizás un pedazo de batata. Ellos tomaron totalmente para cualquier lado la cena del Señor. Creyeron que era toda una gran fiesta. Por eso fueron fustigados a los corintios. Cuidado, no pasa por cuántos pecados tenemos en el momento de la cena del Señor o por cuántos no tenemos. Pasa por cómo estoy con el Señor y si estoy entendiendo lo que significa el pan y la copa. Lo mismo cuando me voy a bautizar. Me estoy bautizando, estoy entendiendo lo que estoy por hacer. Y no es muy difícil entender el tema del bautismo. Es bastante sencillo. Incluso en Romanos 6, 1 al 4 se explica bastante bien esto. Así que sabemos esto entonces, que a la iglesia se le ha impuesto, se le ha dado dos ordenanzas que deben ser cumplidas por cada congregación en el mundo. Se las tiene que cumplir de acuerdo a las enseñanzas que el Señor Jesús y los apóstoles nos han dado para que lo podamos hacer. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ir ayudando a ver la importancia. Quizás van a ser muy conocidos para todos nosotros, pero nos van a ayudar a recordar y vamos a tratar de sacar conceptos claros para que entendamos qué estamos haciendo, o sea en el bautismo, o sea en la cena del Señor. Vamos a Mateo capítulo 3 primeramente. Mateo capítulo 3, donde se bautiza nuestro Señor Jesús. Y voy a dejar un detalle clarificado ahí para que entendamos por qué es importante el bautismo. Versículo, dijimos, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay algo que a mí me parece muy interesante al final de este pasaje. Pero antes de entrar a lo que es el versículo 16 y 17, quiero que vayamos al 15 un momento en relación a por qué Juan le tuvo que bautizar a Jesús. Él se oponía, él no quería ser bautizar a quien él sabía que no era un cualquiera, que no era un... Recuerden que Juan, ¿qué estaba predicando antes de bautizar? ¿Qué estaba diciendo a la gente? Arrepentíos. Incluso los fariseos que vinieron a hacerse los super santos, pero bueno, ya que todos se bautizaban, les dijo, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Él les estaba enfrentando y confrontando a los israelitas con sus pecados, con sus maldades, y que se arrepientan y que demuestren a través del bautismo de Juan, así se lo llama, el bautismo de Juan, que demuestren realmente que ellos se arrepentían, pero que lo hagan públicamente, bautizándose, muriendo a sus pecados para vivir para una vida en santidad de Dios. Eso era el bautismo de Juan. El bautismo cristiano tiene algunas variantes que vamos a verlas enseguida. Pero es importante ver que para Jesús, como un israelita, era importante que esto se haga. Versículo 15, repetimos. Pero respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Entonces Juan el Bautista dijo, bueno, si él lo dice, ya no puedo decir más nada. Recuerden que Juan, cuando estamos mirando el relato de Juan, en el Evangelio de Juan, él le dice a ellos que hay uno mayor que él que viene, que es antes que él, que yo soy después de él, pero él es antes que yo. Él estaba hablando y haciendo un juego de palabras importante, pero él sabía que iba a llegar a alguien, porque para eso nació Juan. El ministerio de Juan principal no era estar bautizando a los pecadores. Eso era algo secundario, algo más que él aprovechaba, porque él tenía que hacer dos cosas. Preparar el camino, preparar la senda y presentar al Mesías. Preparar en su predicación a la nación de Israel para la llegada y la anunciación del ministerio del Mesías de Israel. Ese era el ministerio principal de Juan el Bautista. Por eso cuando llega Jesús, obviamente Dios ya le había revelado y le había dicho quién iba a ser. Él decía, no soy digno ni siquiera de desatar tus sandalias, lo más bajo, dijo Juan. Fíjense que Juan era una persona de un carácter impresionante, muy fuerte. Una persona que a los líderes de Israel los rebajaba de cabeza a los pies sin problema. No tenía ningún problema en decirle las cosas en la cara a ellos. Ni miraba su vestimenta delicada, ni todos los perfumitos que se ponían y el grado de honor que tenían en la nación de Israel. Les llamó generación de víboras. Pero cuando ve a Jesús llegar, toda esa fuerza de carácter, todo ese empeño que él tenía en demostrar la pecaminosidad de Israel, todo eso se rebaja. Todo eso se convierte en una humillación total ante quien estaba frente a su presencia y le dice a él, no soy digno de desatar las correas de tu calzado. Y esto, hermanos, para nosotros debe ser una gran lección de humildad delante de nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús para nosotros? Juan era un hombre anunciado, que incluso es el único que se dice que nacería por obra del Espíritu Santo y era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, desde el vientre de Elizabeth. Estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, porque hemos recibido a Cristo, hemos nacido en pecado, y con eso no decimos que Juan no nació en pecado, pero se humilló. Se humilló ante quien él sabía que era su Señor y que podía quitarle a él también los pecados. Esa es la actitud que tenemos que aprender a llegar al bautismo, hermanos. Con esa actitud debemos aprender a llegar al bautismo y saber que voy a bautizarme porque es el Señor del universo, el Mesías de Israel, en la cabeza de la iglesia, el que me va salvado y el que ha hecho. Y con esa humillación debo aprender a llegar al bautismo. Aunque es una ordenanza y es una obligación, Jesús mismo se humilló a ser bautizado de la misma manera que se bautizaron todos los israelitas antes que él. Él mismo dijo, deja que se cumpla toda justicia. todos se bautizaron. Yo también vine como hombre, vine como humano. Ahora también me voy a bautizar. Voy a hacer también lo que hacen todos, aunque no soy pecador, pero lo voy a hacer. Por eso me bautizo, porque el Señor Jesús me ha dado ese ejemplo. En 28:19, también muy conocido el pasaje. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula bautismal que ha dejado el Señor Jesús. Incluso lo ha dejado en Mateo, el evangelio que ha sido escrito a los israelitas principalmente para que sepan que Jesús era el Mesías y que en él se habían cumplido cientos de profecías. Él les dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula del bautismo debe ser esta. Esta es la que el Señor Jesús ha dado. Es la que Él ha trazado y ha dejado estipulada para que todo creyente, incluso israelita o gentil, tenga que bautizarse en esa fórmula bautismal. 26. Vamos a ver algo de la cena del Señor ahora también, la obligatoriedad que hay. En Mateo 26, retrocedamos un poquitito, 26 al 30. Y mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, orden, imperativo, comed, imperativo otra vez, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed, imperativo, de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bien, como vemos, hay tres imperativos. El de comer el pan, debemos, cuando se parte el pan, es una obligación cumplir esta ordenanza que el Señor Jesús ha hecho. Si yo no participo por X razón, yo sé que hay razones a veces, algunas posiblemente aceptables, si se puede decir así, que alguna persona no quiera participar porque se siente indigna. A veces no del todo por pecados, pero puede ser que esté pasando ciertas situaciones. Pero hermanos, quiero decirles algo. No malentendamos lo que les dije al principio. No malentendamos el tema de comer o beber indignamente la cena del Señor. No pasa por cuántos pecados usted tiene, o por cuántos usted está acongojado en ese momento en el banco, en la iglesia o en un lugar donde esté participando de la cena del Señor. Pasa por si usted entiende o no lo que es la cena del Señor. Eso es lo que Pablo hizo ver, que podía ser una indignidad. Tomar el momento de la Santa Cena con la importancia indebida, o sin la importancia que debe tener. Porque ¿qué pasa en la cena del Señor cuando nosotros llegamos frente a estos símbolos o cuando vamos a participar de estos símbolos? Es el momento en que yo reconozco y acepto o recuerdo también en el momento en que a mí me cambió algo la vida. ¿Y qué fue? El castigo que debería haber venido sobre mí por la justa ira de Dios y que me condenaba al infierno o al lago de fuego, ha sido llevado por el Salvador, por el Hijo de Dios. La sangre que debería haberse derramado, y aunque no hubiera servido para nada mi sangre, si se derramara, que no servía para remisión de pecados, para el perdón completo de los pecados, ha sido derramada por otro, para que yo llegue a la salvación. Ese es el motivo también por el que está la cena del Señor y por lo que el Señor Jesús ha hecho o ha dejado como una ordenanza. Para que no nos olvidemos de dónde hemos salido, de dónde hemos sido rescatados, de dónde hemos sido redimidos y por qué hemos sido redimidos. Eso debo tener en cuenta. Hermanos, Si usted tiene pecado al llegar al tiempo de la cena del Señor, sea que se haga el primer domingo, se haga todos los domingos, como ustedes lo, o a veces dos veces al mes, como sea, hermano, cuando usted y hermana, cuando lleguen a la cena del Señor, si usted tiene pecado, si usted se siente mal, si usted verdaderamente hay una congoja, una aflicción profunda en su ser, de cualquiera de ellas el Señor le puede perdonar. De cualquiera de ellas, pero no incumpla el mandamiento que ha dejado el Señor. Comed, bebed, comed, bebed de ella todos. Todos, hermanos. No es que hay alguien que es más espiritual porque no participa de la cena del Señor, porque estoy afligido por el pecado y soy una persona que me duelo delante del Señor. No hagamos espectáculo y teatro en la iglesia, hermanos. No nos hagamos ser vistos que somos súper pecadores y nuestra santidad la queremos mantener tan bien que por eso no vamos a participar de la cena del Señor. Cuidado, porque usted no participando de la cena del Señor está pecando. Peor pecado todavía está cumpliendo, porque está desobedeciendo en algo que el Señor le ha dado. ¿Qué? Los que estaban ahí con el Señor Jesús no eran pecadores. Eran súper santos discípulos del Señor Jesús. Sí, es cierto que la cena del Señor se hizo cuando ya Judas salió, cuando él ya se fue. Ahí entró en una intimidad profunda el Señor Jesús con sus discípulos e instituye esta cena, este acto simbólico. Él lo hace. Pero ¿quién estaba en esa cena cuando se hizo, se instituyó y todas esas palabras de amor que el Señor Jesús les da en Juan 13, 14, 15 y 16? Y oró incluso en el 17 por todos ellos. ¿Quién estaba? Estaba Pedro. ¿Y qué iba a hacer Pedro unas horas nomás después? Negar al Señor Jesús. Los otros todos siguieron a Pedro, no siguieron a Jesús. Siguieron a Pedro. Se fue Pedro a pescar. Todos nos vamos con él. Vamos todos a pescar también. Todos de alguna manera negaron al Señor Jesús. Pero todos estaban en la primera solemne cena del Señor que fue ministrada ni más ni menos que por el propio Salvador, por el propio Hijo de Dios. Ahí estaban los pecadores. Peor pecado no hay que el que nosotros neguemos al Señor Jesús, que en vez de dar testimonio, nos retraemos de dar testimonio de Él y ni siquiera estamos dispuestos a llegar a morir si fuera así necesario, como es lo que le podría haber pasado a Pedro, o ser arrestado y llevado a la cárcel. Porque lo iban a acusar falsamente de andar en tumultos. Y hizo unas cuantas macanas cuando le iban a arrestar a Jesús. No pasa porque yo tenga o no pecado. Usted cuando llega al templo, pasa la puerta para entrar al recinto, usted viene con todos sus pecados encima. Si usted cree que un pecado es más grave que el otro, está equivocado. La Biblia habla que el pecado es pecado, sea de gran o menor consecuencia, es pecado. Ante la santidad de Dios no puede llegar. El perdón de sus pecados no está por su testimonio cristiano, está por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por su sangre que remite todos sus pecados. Por eso Jesús dijo remisión. La remisión es que los echa lejos, los saca, los quita lejos de usted. Aunque usted se pueda sentir pecador, es muy bueno que nos sintamos pecadores y reconozcamos que tenemos pecados, pero usted tiene inmediato perdón si lo confiesa a ese pecado. Inmediato perdón tiene, porque la sangre de Cristo ha sido derramada ya por usted. Primera Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, es un pasaje que siempre lo estamos leyendo en el tiempo de la cena del Señor. Saquemos rápidamente unos detalles aquí también. Porque yo recibí, ¿de quién? Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, no es que Pablo estaba obligando a hacer la cena del Señor a los corintios. Él les estaba haciendo notar que lo que hacía y lo que él les enseñó a ellos era algo que él no lo hizo porque era el apóstol Pablo. Lo hizo porque el Señor le dijo que tenía que hacer. Yo recibí del Señor que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, otra vez la orden, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado. Todo Jesús hizo esto, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces, dice Pablo, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo vamos a terminar de hacer la cena del Señor? ¿Cuándo va a ser que vamos a dejar como iglesia? Porque ustedes saben que hay iglesias que ya no hacen más la cena del Señor. Nunca hacen la cena del Señor, ni bautizan. La gente viene nomás, pero no hay eso de bautizar, de hacer la cena del Señor con cierta frecuencia en el mes o todos los fines de semana, como sea, depende de la costumbre de cada iglesia, pero no lo hacen. Una vez llegué a ir a una iglesia donde era, verdaderamente era sacrílego, se puede usar esa palabra. Era algo tan parrandero, tan pachanguero ya era lo que estaban haciendo, que a mí me dio hasta vergüenza. Yo ni participé. Me fui porque era una reunión especial, no sé, no me acuerdo bien ahora, nos habían invitado y por quien nos invitó fuimos. Porque en realidad nunca me interesaba ir a esa iglesia por saber quién era el pastor de la iglesia. Pero nos habían invitado y por esa persona que nos invitó, que lo homenajeaban a él, bueno, fuimos con mi familia. Pero literalmente con otros hermanos que estábamos ahí de la iglesia que pastoreaba anteriormente, ni participamos de eso. Porque verdaderamente era una vergüenza lo que estaban haciendo con la cena del Señor en ese día. Era repartir a trocha y mocha el pan, se caía el pan por el piso, no importaba, venían los chicos, todo era fiesta para Dios, decía el pastor. Y la verdad, hermanos, es una vergüenza. Eso, hermanos, es caer en juicio para sí. Porque no se entiende y no se toma con la solemnidad que debe ser tomada la cena del Señor. Y esto era lo que estaba pasando con los corintios. Ellos no entendieron lo que significaba la cena del Señor y la solemnidad con la que debemos presentarnos ante el Señor para hacer saber que estos símbolos me están recordando el castigo y la muerte de mi Salvador por mí. Cuando una persona no entiende eso, está tomando a la ligera un acto que para el Señor costó una inmensidad y que por un inmenso amor a nosotros lo hizo. Eso es no entender la cena del Señor. Y esto es lo que los corintios no entendieron. Esto es lo que no estaban entendiendo bien esa iglesia en la que habíamos participado hace algunos años atrás. Hermanos, tengamos cuidado que no pasemos de lo que es la raya de la gracia divina al libertinaje, que no es divino. Cuidado con aprovecharnos de la gracia divina para ser libertinos en la iglesia y decir, ahora ya no hay más pecado, ya todo podemos hacerlo. Cuidado. Dijimos al principio, 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y en orden. La decencia es que yo sepa lo que voy a hacer cuando voy a participar de los elementos. Y también que entienda lo que tengo que aprender y saber y recordar en el tiempo de la cena del Señor. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de cómo la iglesia primitiva tomó ambas ordenanzas como algo muy concreto para ellos, algo muy serio y que se debía hacerlo. Vamos a ver sobre el bautismo primeramente y después de la cena del Señor. Más que todo vamos a leer los pasajes para que veamos los ejemplos bíblicos y de la iglesia primitiva, cómo se preocuparon ellos por siempre estar atentos a estas ordenanzas. Vamos a retroceder a Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a ver sobre el bautismo en este momento. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Todos, dice, fueron bautizados. Entendemos que son 3,000 porque es lo que el versículo nos está diciendo. 3,000 personas fueron bautizadas. Incluso sospecho que hasta se bautizaron incluso todos esos 120 que estaban ahí participando. Todos hicieron ese bautismo y así de esa manera la iglesia de Cristo en ese momento se componía de 3.000 personas que ya estaban participando. Es importante ver que desde el comienzo, desde el primer mensaje que se dio de evangelización, que lo hizo Pedro, abriendo el reino de los cielos a la nación de Israel y predicándoles el evangelio de Jesucristo, ellos lo que primero hicieron fue bautizarse. No empezaron a hacer ningún tipo de cursillo ni nada por eso. Yo no estoy en contra de los cursillos pre-bautismales, pero que no sea un requisito indispensable. Esto sí estoy en contra. Porque si una persona recibe a Cristo como Salvador personal y entendió y se produjo el nuevo nacimiento en él, tiene derecho a ser bautizado. Sí me parece bueno que le ayudemos a entender el significado del bautismo y por qué Dios lo ha dejado. Eso sí, pero hermanos, entendamos que el bautismo, la persona que lo pide porque entendió y recibió a Cristo como Salvador personal, si lo pide, hay que administrarlo, hay que hacerlo. Vamos a Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Cuánto tiempo de creyente tenía el eunuco? Seamos sinceros, porque hay iglesias que usted no se va a poder ir a bautizar después que recibió a Cristo. No le van a permitir. Supongamos que pasa a veces como nos pasa a nosotros. Aquí por ahí, si alguien se recibe a Cristo en invierno, a veces hace mucho frío, ¿no? Y por ahí podemos calentar agua o por ahí no. Pero si hace mucho frío, a veces por no enfermar a la gente, no lo hacemos, pero decimos: mire, tal fecha vamos a hacer, prepárese para tal fecha, pero tranquilo. Ya empieza a servir, empieza a hacer lo que usted quiera, ya lo vamos a bautizar, a veces puede pasar eso. Pero si la persona insiste, bueno, llenemos la pileta y que se bautice en pleno invierno. Que haga un 5 bajo cero y no hay problema, lo bautizamos igual. Si se la aguanta, ¿qué problema hay? Puede pasar por eso, pero decirle. Recuerden que cuando el eunuco se iba a bautizar, estaban yendo por el desierto, dice. ¿Y qué creen ustedes de día en el desierto? ¿Qué hace 5 grados bajo cero? Posiblemente alguna anomalía climática puede producir eso, pero normalmente hace mucho calor. Dice que llegaron a un lugar, y aquí hay un detalle importante. He aquí hay agua. Pero no había un balde de agua. No había un lebrillo con agua para que Felipe agarre y le tire un poquito de agüita arriba. Dice que después subieron del agua. Subieron. El bautismo debe ser, repito, por inmersión. Debe ser donde la persona pueda lograr sumergirse completamente, porque ahí está el simbolismo completo en el bautismo. Bien, vamos al 10:47. Ahí nomás, un poquito más adelante. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Lo que les decía hoy, el que recibe a Cristo y el Espíritu Santo hace la obra de regeneración o de nuevo nacimiento, tiene derecho y no debe ser impedido el bautismo en agua. ¿Puede alguien impedir, como haciendo una pregunta medio con la respuesta implícita también, puede alguien impedir? No. Obviamente todos esos se bautizaron, todos fueron bautizados en esa misma hora, en ese mismo momento. Entonces la pregunta es: ¿cuánto tengo que esperar para ser bautizado según la palabra de Dios? En el momento que recibo a Cristo ya puedo bautizarme, no hay ningún problema. Ese es el requisito, no es cuánto cursillo hice, cuánto me han preparado. Repito, no estoy en contra, pero que no sea indispensable para que una persona se bautice. Y después del cursillo tiene que venir la prueba, a ver si esa persona va a poder. Yo tuve que participar en eso. A mí me tuvieron que hacer la famosa prueba. Me ponían frente a la iglesia, nos colocaban todos ahí los que íbamos a ser bautizados y empezaba la mirada de todos los hermanos y nos decían esto, una pregunta, aquella pregunta, y había que contestar bien. Y si nos equivocábamos, dependiendo cuántas equivocaciones, después nos sacaban afuera. Y ahí debatían los hermanos, a ver si Héctor y si el otro fulano y el otro mengano van a poder ser bautizados. Entonces después nos decían, pueden entrar. Ahí nos decía el pastor o el encargado de lo que iba a ser la reunión administrativa que se estaba haciendo, nos decían, bueno, sí van a poder ser bautizados. Si nos decían que no, chao, andate nomás. Venía al otro cursillo, cuando la próxima vez va a haber bautismo, va a tener que hacer otra vez el cursillo. No, hermano, discúlpenme, no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la persona que recibe a Cristo o que el Espíritu Santo hizo el acto de nuevo nacimiento, esa persona, ¿qué fue lo que le dijo Felipe? Si creíste de todo corazón en Cristo Jesús, bien, bien puede, está bien, podés hacerlo, no hay ningún problema. Y él dijo, creo que el Señor Jesucristo es el Salvador, creo que Él es. Ahí está todo lo que se necesitaba. Seguimos, 16, 31 al 33. 10:47. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Muchos dicen, bueno, si te salvas, ya se salva toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero, ¿qué pasó para que seas salvo a la casa del carcelero, en este caso? Todos escucharon, versículo 32, todos escucharon la palabra. Dice, y les hablaron la palabra de Dios. Y después que les hablaron, obviamente recibieron a Cristo como Salvador personal y les bautizaron esa misma noche. En ese mismo momento, vemos que para Pablo, para Bernabé o para, en este caso, Silas, ellos iban a donde llegaban, predicaban el Evangelio y enseguida se bautizaban. Era algo importante, algo que se debía tener en cuenta. 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, y oyendo, creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. No hay un tiempo específico para esperar. Puede ser que momentáneamente esperemos, como decíamos, puede ser porque el clima es muy frío, porque posiblemente no hay facilidad o comodidades para poder ayudar a calentarse a los hermanos, pero es más por comodidad. Pero si quieren, pueden ser bautizados en el momento de creer en Cristo. Vamos a la cena rápidamente del Señor. 2:42, retrocedamos otra vez al capítulo 2 de Hechos, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y perseveraban en qué? Cuatro cosas perseveraban. La doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, el congregarse, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las cosas que perseveraba, que continuamente estaban haciendo y no dejaban oportunidad que pase cuando se podía, era el partimiento del pan. Lo que llamamos hoy la cena del Señor. Vamos a 27 de Hechos. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y no creo que Pablo había empezado a las 11 de la noche el discurso. Este sí que era un predicador. Él predicaba y no era broma. Y después dice que cuando cayó Eutico, si ustedes miran la historia en todo el libro de Hechos, dice que cayó Eutico, lo fue, lo resucitó, lo llevaron arriba y siguió hasta el amanecer. Este predicaba, este no era broma. Y nadie se iba, ¿eh? Estaban toda la noche. Acá a veces hacemos un servicio y si se pasó de una hora al predicador, ¡ah, qué largo! ¿Cómo predicó? Ni se nos ocurra seguir para la tarde todavía el discurso. Pero bueno, Pablo acá, incluso dentro de esa reunión, de esa predicación que estaba haciendo en el primer día de la semana, también hizo un servicio de bautismo. Verdaderamente, hermanos, la iglesia, en lo que a la adoración y alabanza se refiere en la iglesia primitiva, Era algo que lo tomaban con toda seriedad. Para ellos las reuniones no pasaban por horas, pasaban por el tiempo. Y si había verdaderamente la posibilidad de seguir y hacer y estar en comunión y aprendiendo la palabra de Dios, ellos lo hacían. Porque para ellos, entre las cuatro perseverancias que tenían, era la comunión unos con otros. No lo que yo tengo que hacer después de la reunión. Para ellos lo importante era la comunión. Y esto que también hacemos, la cena del Señor, justamente nos habla de la nueva comunión que tenemos con Cristo y con los que Él ha salvado por su sangre. Nos ayuda a entender, por eso llamamos también la cena conmemorativa, donde todos en comunión venimos y participamos de este partimiento del pan. Y también el versículo 11 del capítulo 20 dice, después de haber subido de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba y así partió. Hicieron la cena del Señor, habló hasta el alba, pero se hace ver en el capítulo 20, ya estaba la iglesia de los gentiles, acá estamos hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia que se había formado ahí, una iglesia bastante importante en la Biblia, en la época de la iglesia primitiva, y ahí Pablo habló, pero hizo el partimiento del pan. Primera Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo, pues como todos participamos de un solo pan. Pablo hace notar a los corintios que la iglesia, como cuerpo de Cristo, también de alguna manera está simbolizado por ese pan que iba a ser partido, porque ¿quiénes son los que hoy soportan las aflicciones de Cristo? ¿Quiénes son los que verdaderamente? Les voy a llevar algo para que entendamos, porque algunos estarán mirando ese versículo y como que se están rascando la cabeza, pero vayamos a Colosenses 1:24 un ratito, no pierdan 1 Corintios, pero en Colosenses 1:24 dice algo muy importante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿qué? Que es la iglesia. Recuerden una cosa, Jesús comparó su propio cuerpo como el pan, pero de alguna manera también la iglesia es comparada, que es también el cuerpo de Cristo, como lo hemos visto anteriormente, es el cuerpo de Cristo, pero también Pablo hace notar que así como el cuerpo de Cristo era uno y él solo murió por nuestros pecados, la iglesia es un solo cuerpo y como ese pan que fue partido en la institución de la cena del Señor por Jesús en el capítulo 26 de Mateo, así también la iglesia está sufriendo y está padeciendo como cuerpo de Cristo, como ese pan que fue partido. Así también, por eso se hace con un solo pan. Y esto es importante en el simbolismo que hacemos cuando hacemos la cena del Señor. Nosotros por ahí partimos un pan en cierta cantidad de pedazos, pero es un solo pan que se ha partido en varios pedazos, porque así como la iglesia tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. De alguna manera, la cena conmemorativa también nos hace notar la comunión nueva que tenemos con Cristo y también entre los hermanos, que todos en comunión somos uno en el Señor. Hay una canción, un coro antiguo que se cantábamos, somos uno en el Señor, en el vínculo de la paz. Y ahí continuaba la letra, algo del amor y todo demás cosas, que eso se lo ve en Colosenses capítulo 3, versículos 14 al 15. Y ahí vemos que ese es el vínculo del amor que tenemos, que es el vínculo perfecto. Era un corito, pero de alguna manera ilustra esa verdad espiritual que tenemos todos, que de alguna manera sujetarnos y saber que debemos vivir en comunión. La cena del Señor nos va a llevar a esto siempre. Bien, terminemos rápidamente con lo que es el simbolismo del bautismo, porque por ahí ya lo de la cena del Señor está bastante clarito, pero queda como un poco inconcluso a veces la parte de el bautismo, y aunque muchos conocen, pero voy a dar por ahí para los más nuevos, Romanos capítulo 6, ya lo hemos citado como cita bíblica nomás, hace unos momentos. Versículo 1 hasta el 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida? Bueno, hay que ver dos cosas acá en este pasaje. El bautismo del que se habla acá es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que también nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13, que hemos todos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir, hemos sido todos introducidos. Ahora, el simbolismo del bautismo, cuando a la persona se le coloca adentro del agua, se la sumerge completamente, esa persona lo que de alguna manera muestra o simboliza es lo que ya ocurrió en él. Murió cuando Cristo vino a su vida, murió su vida con Cristo al mundo, murió el yo, supuestamente tiene que morir el yo, morimos nosotros, porque morir es morir, hermanos. El propio Juan el Bautista, que tanto nos habla del bautismo, él mismo dijo, es necesario que él, que yo mengüe, dijo él primero, y que él crezca. Usted, su yo, su personalidad, su vida, lo que es su carácter, y sea podrido o no podrido, pero lo que es usted tiene que morir. Cuando recibe a Cristo, usted ya no es el que debe vivir. ¿Quién debe vivir? Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El reemplazo de mi yo debe ser superado totalmente, tiene que ser completamente llenado por Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Morimos con Cristo y resucitamos con Él para una vida con Él. Por eso Pablo dice en el versículo 1, no perseveremos en el pecado. No comencemos a decir, bueno, yo ahora soy cristiano, ahora yo recibí a Cristo como Salvador. Total, la salvación no se pierde, la vida es eterna que nos promete el Señor Jesús. Así que bueno, si hago algunas cosas, no pasa nada. Total, ya mi salvación está asegurada. Puede ser, pero cuidado, porque hay cristianismo y está también el corintianismo. Somos salvos, pero somos despreciados en nuestro testimonio por Dios. Porque no estamos verdaderamente dejando que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Queremos nuestros placeres, nuestros deleites, dejar que nuestro carácter domine nuestra vida espiritual y no que Cristo domine nuestra vida espiritual. El bautismo me hace notar algo que aconteció en mí y a algo que yo voy a tener que crecer también. He resucitado, he sido sepultado, sí, juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por esto muchos no se bautizan, porque dicen, no, pero yo ya tengo que andar en novedad de vida. Y me cuesta todavía, no estoy preparado para eso. ¿Por qué no estás preparado? Nadie está preparado para la novedad de vida, hermano. Porque la novedad de vida se la vive en el Espíritu y se la vive en Cristo. Y si una persona pretende que va a poder hacer la vida cristiana por sus propias fuerzas, ya se equivocó. Porque va a ser la vida cristiana de él, pero no la vida de Cristo y del Espíritu. Va a ser su vida. En esto, dice Pablo en Romanos 8, en esto son conocidos los hijos de Dios. ¿En que son guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Si usted es un salvo, puede ser que usted sea salvo, pero no vive como hijo de Dios. Puede ser que usted sea salvo, pero no es un cristiano, un seguidor de Cristo. Puede ser que en usted se produjo la gran obra de salvación y de regeneración, pero usted no está viviendo la vida de Cristo. Usted es un cristiano cuando vive a Cristo. Usted es un cristiano cuando vive como un hijo de Dios bajo la influencia santa del Espíritu de Dios. Ahí recién usted va a saber lo que es la aventura de la vida cristiana. Ahí usted va a entender lo que es vivir en el testimonio de Cristo. Que Dios nos ayude verdaderamente a amarlo y a seguirlo de todo corazón. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas a través de ella. Muchas gracias, Señor, por todo lo que podemos aprender a través de las Escrituras y cuánto ellas pueden ayudarnos a captar los verdaderos significados de la vida cristiana, de la vida de Cristo y de todo lo que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de nuestra peregrinación hasta que nos llames a tu presencia. Gracias, Padre nuestro, por lo que nos das y nos bendices. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.